Las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por Alexander, en Bogotá, Colombia, 6 de junio de 2007. Fábula número 105. El ciervo y el cervatillo. Díjole un día un cervatillo al ciervo: Padre, eres mayor y más veloz que los perros, y tienes además unos cuernos magníficos para defenderte. ¿Por qué huyes delante de ellos? El ciervo respondió riendo: Justo es lo que me dices, hijo mío, mas no sé lo que me sucede, pero cuando oigo el ladrido de un perro, inmediatamente me doy a la fuga. Cuando se tiene un ánimo temeroso, no hay razón que pueda cambiarlo. Fin de la fábula. Esta grabación es de dominio público.